cuando parecía que todo había terminado debajo de música sin sentido y con intención de cegarte definitivamente, un grito de revolución vuelve a aturdir a la masa dormida. Esto es Alta Tensión, el recreo punk de FM Trujillo. Bienvenidos. Radio escuchas, no toquen su radiotransmisor. Está usted escuchando Alta Tensión por FM Trujuy. Lo podés escuchar en www.fmtrujuy.com.ar. Esta noche, Marito Vincent presenta historias macabras y verídicas y una tonelada de punk rock. Así que arrancamos nada más con los Vincent Price y no te pasaré a buscar. ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Tensión, programa número 98 ya, con la presencia estelar de Marito Vincent aquí en la conducción. Eso no era una grabación, era acá en vivo nomás, así que impresionante acá, Marito. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Juanjo, gracias Carola, gracias a los chicos de la radio. Bueno, muy contento de estar nuevamente en este programa Alta Tensión por FM Trujillo y 90.1 MHz de tu dial. Mucha gente estaba enterada de esto, se habló así por internet, muchos amigos invitamos, ¿no? Y gente que no sabía que nos conocíamos incluso. Mucha gente, sí, inclusive me ha mandado un mail Mónica Farro diciendo que estaba escuchando el programa. Impresionante. Que le parecía sensual mi voz, pero que le parece mucho más sensual la tuya, Juanjito, así que... Eso dicen todas, no sé qué les pasa. Después te paso el mail. Dale. Y arreglamos... para algo más adelante. Espero que me consiga una pebeta para mí. Y sí, porque... En una de esas. La vez pasada la dejé plantada a Cintia Fernández acá. Es terrible. Mucha gente no se está creyendo de esto, pero bueno. Bueno, ¿con qué arrancamos, Juanjito? Decime vos, no sé. ¿Qué vine yo, Juanjo? Ahí teníamos. Ah, está Carola acá. Vino Carola. No, me voy un programa y ya me quieren reemplazar. Yo ya te dije, Juanjo, voy a hacer tu karma. Haz una risa. Bueno, teníamos la introducción de La Dimensión Desconocida. Ah, sí, programa que vi allá por 1991, Canal 13, el viejo y querido Canal 13, cuando no pasaba cosas como las que pasa ahora, que es pura chica en Tarlipe. Pero, no, más que nada, no sé si el programa de hoy es temático por el tema... Porque estoy yo acá, porque estoy medio loco, va, estoy bastante loco, pero no, decidí empezar con eso, porque bueno, vamos a darle, por lo menos el día de hoy... Una nueva vuelta de tuerca a lo que es el punk rock. Por eso traje algo directamente desde Lima, Perú, año 1963, barrio Lince, en Perú. Había cuatro muchachitos que estaban bastante desquiciados. Ellos empezaron a tocar punk mucho antes que los Stooges, mucho antes que los Ramones, mucho antes que la explosión punk en Inglaterra en el 77. Estos muchachos se llamaban los sádicos. ¿Pero qué pasó? La censura del momento en Perú les dijo, no, ¿cómo se van a llamar los sádicos? Entonces le sacaron la D. Pasaron a llamarse los sádicos, que en idioma quecho significa algo así como entidad, rey. Entonces, bueno, quedaron los sádicos. ¿Pero qué pasa? He aquí, Juanjito, he aquí el problema. Que si lo lees así nomás, en inglés significa psicópata. Así que los psicópatas del Perú, vamos a escuchar ahora uno de los primeros temas punk grabados en toda la historia del mundo. Esto se llama Demolición. Y escuchen a estos enfermitos lo que hacían. Ahí va, para vos. que estaba pasando en este momento por Alta Tensión eran los Psychos del Perú. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Carola? Tú, bueno, yo me puse a bailar, no sé si me viste, con toda la onda, sí, me paré arriba de la mesa, un poco más tiro el micrófono, así que no, re bien. A vos, Juanjito, ¿qué te parecieron los Psychos? Muy bueno, me gustó el baile que llegó Carola. Ay, ay, ay, ay. El del revoleando una olla, no sé. Obvio. Mezclando, acá llegó un mensaje, ¿no? Te llegó un mensaje. Que dice, saludos, che, ¿cuándo tocan los Vincent Price por acá? Dice, no, los Vincent Price están en, desde diciembre del año pasado, están... decidí darles fin por el momento. Por el momento, quién sabe el día de mañana. Puede ser que vuelvan, pero por el momento, a la tumba, de vuelta... En un blog de México aparecían en los Vincent Price. Sí, en insano76.blogspot.com, un blog mexicano, un chico, no sé, no tuve contacto con él, pero sí, con varias bandas de acá, qué sé yo, bandas locales, sí. San Chavanes, hay otra banda más de Turdera, no sé, mira, sí. Hay un par de cositas locas. Me sorprendió ver los Vincent Price, ¿verdad? ¿Qué hace? Una locura. Ajá. Che, Juanjo, hay gente acá en el MSN. Juanjo, pude agarrar la radio. Pero no es porque la suelte. Sí. Si no, ¿con qué nos quedamos, no? Ajá, sí. Bueno, saludos para Pau de Topo. Así que, bueno. Hoy lo vi Juan. ¿A Juan? Estaba por el barrio, no sé qué hacía. Para mí que vino a buscar algo a mi casa. Ajá, sí, debe ser. Bueno, ¿qué tenemos en el cartel? ¿Qué tenemos? ¿Qué, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue todo esto después de algo tan salvaje como los Psychos? ¿Con qué podemos arrancar? ¿Con qué podemos seguir, mejor dicho? Que los peyotes. ¿Los peyotes? Claro, no, pero los peyotes garage punk. Y bueno, pero... ¿Entendés? Sí, no, bueno, pero ahora vamos a seguir escuchando un poquito más de estos muchachitos locos de Perú. El tema se llama Salvaje. Y escuchen cómo sonaban en el año 65. Escúchenlo, se va. Bueno, así van pasando los Psychos del Perú con el tema Salvaje y todo gritoneado. parecían el demonio de Tasmania. ¿Qué te parecieron, Juanjo? Impresionante la furia que había en aquellos años, ¿no? No estaba al tanto de tanta... Tanta locura, tanta locura lisérgica. Por supuesto. Bueno, comentame, ¿qué más tenemos, Juanjito? ¿Qué tenemos? Mirá lo que tenemos acá. Tenemos pizza. Pizza, nos han traído pizza. Una, dos, tres. ¿Cuántas trajeron? No sé. Cuatro. Juanjo, estamos festejando los 98 programas. Ajá, ¿viste que nosotros no festejamos números? Ajá, sí, festejamos. Hay alguna persona, mamá, que no está escuchando, pero yo no sé arte. Ajá, sí. Tanteo Guri. Trajo pizzas, dijo que era por canje después. Dijo que quería. Ajá. Está bien, negocio, sí. Cuéntame, yo estaba con la computadora y dejé todo por una pizza. ¿Viste? Es una ley, con mis amigas compartimos todo, menos la pizza. Muchos hombres también dejan todo por una mujer, ¿o no? Ahora, ¿una mujer deja todo por un hombre? ¡No! ¿No que no, Juanjo? No. No, ya, esta altura del partido. Bueno, a ver, ¿con qué vamos a seguir, muchachitos locos que están escuchando? ¡Alta atención! ¿Qué vamos a seguir? ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a seguir mostrándole lo que era la furia en el Perú, pero con una banda más actual. Esta banda se llama Manganzoides, dejó de tocar hace 3 años más o menos, en el 2007, ahora se llama Los Protones. Bueno, Los Protones del Perú. Y Manganzoides, bueno, eran los herederos directos de los Psychos, de hecho creo que han grabado un par de canciones de ellos. Ahora lo que vamos a escuchar, yo quiero que escuchen la letra. El primer tema que vamos a escuchar se llama Al Pantano, que habla de ir a ahogarse en un pantano. No sé, un tema bastante punk rock. Y el segundo, de título, ya de por sí el título, Deshacerte de mí, tú nunca podrás deshacerte de mí. Un tema bastante machista, o sea, se diferenciaba mucho de las letras de grupos de rock del Río de la Plata, las bandas latinoamericanas, que eran más machistas, más locas, más salvajes, más. Bueno, así continúa mientras nos deglutimos unas redondas de jamón y queso. Esto parece... Estoy hablando con el lenguaje policial. Sale una redonda de queso. Bueno, ahora seguimos con Manganzoides. We'll be right back. Seguimos en alta tensión aquí, degustando unas pizzas. Carola no va a hablar, parece, porque está haciendo unas señas. La pueden ver por internet, también estamos apareciendo por el blog mondoramone.blogspot.com. Está Carola sexy, comiendo pizza. Sí, así que cualquiera que quiera una imagen de eso y después poner, mirá cómo come pizza. Obvio. Ajá, sí. Bueno, saludos para Dani, ¿no?, que nos agregó, y para la mamá de Carola, que se jugó con pizzas y dijo que iba por canje. No sé qué querrá. Bueno, mirá, Diana, mi amiguita, que me dice Ramos, no sé por qué, yo a ella le digo Tura Satana. Bueno, vos sabés por qué. Sí. Porque no se puede decir, FM. Dije, acá estamos viendo fotolog de chicas. Mirá, mirá, aprovechame. No sé, tenía que ser gol. A ver. No. Viva Perón. Estamos deleitando nuestros ojos con chicas que nos firman el fotolog. Impresionante. Niña Belén, mirá lo que es. ¿Tu fotolog? Pues es el mío. Mira, sí. A ver. Ese es el mío, mirá, a ver. Hola. Mirá lo que es esa foto, Juan. Mirá. No, mirá. No, está buena la rubia. Decí que no me gustan las mujeres, porque si no... Todavía. Todavía, bueno. Todavía me gustan. Último recurso, a ver esta, Erotic Doll. No. ¿Qué también será con ese nombre? No, pero tiene macho, no, fue la... La plusvalía de esta chica cayó notablemente. Claro, a ver qué es, una banderita. ¿Qué estamos viendo, No, a ver. ¿Vos querés buscar a la chica de...? ¿Yo? No, ¿vos decís a la alemana? ¿A la alemana? ¿La alemana que...? ¿Guten Tagen? Mirá, está Anita, saludos para Anita que nos está escuchando, pero dice Juanjo, no dice Marito. La otra vez puso una foto bastante zarpada, Anita. No sé cómo no le cierran el fotolog. Hay que censurarla. No, pero es que es todo de ella, igual. Está bien. Juli, todavía. A ver, vamos. A ver. La tengo. A ver, vamos, Juli, todavía. Está buena, ¿eh? Lástima que es de Racing. Ahí ya. Ajá. Pero, ¿qué más tenemos? Ahí está. Los limonitos que tenemos. Firmale y ponele gracias, pero sos de Racing. No, pero esta es... Es chiquita, cumplió 15 años. Le gusta a Tito Denhausen, Gigi Anérica y los Vincent Price. Mirá vos. Está re loca, ahí está con la novia. Entonces, descartada. Qué difícil es conseguir chica por Fotolog. Sí, ¿no? Lo estoy notando ahora. Viste, no, estaría... Hay con unas cuantas de Fotolog, me gustaría. Pero por el momento vamos a poner los pies en la tierra, porque ¿qué vamos a escuchar, Juanjito? ¿Qué hay en carpeta? ¿Qué hay en carpeta? Bueno, vamos a escuchar una banda de Boulogne, que habían dejado de tocar. Están tocando de vuelta. Ellos son Tenaz. No Tenazas, porque hay una banda nueva que se llama así, Tenazas. No, ellos son Tenaz, vienen tocando hace rato ya. Estuvieron en el compilado Mala Difusión volumen 1. Y bueno, quiero que escuchen la letra de la canción que viene, que habla de un nene el cual la madre es muy cruel. Además, a uno se le va a piantar un lagrimón. Y después van a hacer un cover de Dalila. Sí, Dalila. La diosa santafesina. La diosa santafesina. O sea, ¿qué es? ¿Virgen, algo de eso? ¿Viste? La gente que no conoce. Después de acá se van a ver Ah, bueno, hubiese empezado por ahí. León Matiole es el león santafesino. Dalila es la diosa. Bueno, es la tigresa, estaría bueno, ¿no? Y no, pues es más loba. Más loba eso. Bueno, van a hacer un cover de... Se puede bailar. Van a hacer Basta de jugar con mis sentimientos. Y después, bueno, eso es Tenaz. Los chicos que están tocando de vuelta, están escuchando, porque te están escuchando en este momento. Saludos para los chicos de Tenaz, Gastón, Peque, Lole. Después vamos a escuchar una banda que también se llama Adictos. También la vienen remándose bastante. Llegaron a sacar un disquito en formato CD, pero ¿qué pasa? La tapa parece... Sí, soy muy... parezco Bernardo del Zorro. Mucha pantomina. No estamos hablando de otra cosa igual. No quieren sacar fotos para... ¿Querés más pizza? No, no quieren sacar fotos para retratar este momento. Hubiésemos sacado unas fotos de pizza. Almorzando con la chona. Claro. Bueno, después lo que sí es Tenaz. No, Adictos. Estamos Adictos. No, una banda llama Adictos. Vamos a escuchar un tema que se llama Difícil de Entender, que también está en Mala Difusión del año 98, 11 años atrás. Y después otro tema que se llama Podríamos hallar la solución, que también les va a gustar. Vamos a darle aire fresco y nuevo a lo que ya venimos escuchando. Ahí está. Esta es Tenaz. Espero que les guste. El tema se llama Mamá. Ahí va. Yeah. Esto, muchachos y muchachas, que acaban de escuchar es Adicto. Sí, adicto a ti. Soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Aguanta la atención del barrio. Bustos. Bueno, hay gente pidiendo temas, ¿no? Como siempre. Mi mamá pregunta si nos gustó las pizzas. Sí, gustó mucho. Dejamos las dos porciones que uno dice, no doy más, pero no, cuando se descuiden todos los otros... O la que te da vergüenza, ¿viste? Ajá, sí. Siempre que la otra te da vergüenza. Ajá, ¿viste? Hicimos este punto. Hubiera estado. Ya vendrán tiempos mejores, ya se podrá... Bueno, Laila pidió un tema de Finlay, que es un tema de los leales, ahora que pienso. Estamos medio cumbianchos todos. Ajá, ¿viste? La palma de todos los punkes arriba, y dale, que dale, y dale, que mueve su cadera. ¿Dónde va a quedar nuestra credibilidad? Ah, Silvinita. Ah, viste, todo el mundo, ¿viste?, la conoce. Es popular. Bueno, yo conozco otra Silvina, pero... Silvinita en la guerra. Ahí tenemos al operador estrella. Que el operador nos está diciendo, dale, muchachos, dale, avisá, viste. No, bueno, escúchame, vamos a escuchar una banda... Escuchame, vamos a escuchar. Sí. Viste, quedó medio bueno, pero valga la redundancia. Lo que va a sonar ahora es una banda con la cual yo llegué a tocar de soporte, o sea, no llegué a tocar con ellos, que es la banda Romanticista Shaolin, de Romanticista Shaolin, banda de Federico Partusi, fue el primer cantante de Ataque 77. Bueno, quedaron algunas canciones en el archivo y él un día dijo, vamos a sacarlas del polvo. Y bueno, decidió grabar todo esto que se llamó Efecto en Amores, y la canción que viene es Hasta ver los muertos. Ahí va, para ustedes. Bueno, damas y caballeros, seguimos acá en esto que es Alta Tensión, tu programa de punk rock radial en el 90.1 de tu dial Megahertz FM Trujuy. Y como decíamos hoy, tenemos un personaje invitado, pero ya estarán escuchando la música de fondo. Me imagino que ya sabrán quién es, ¿no? Pues bueno, ¿a quién tenemos en línea, por favor? Buenas noches, Mario. ¿Cómo andás, Sebas? Un aplauso, Sebastián Expulsados. Somos pocos, somos unos pocos. Más ganas, sí, es la onda. ¿Todo bien, Seba? Perfecto. ¿Qué se cuenta? Y acá estamos así, terminando de ver el partido de Boca. Ah, ¿cómo salieron? Un poco triste. Perdió Boca. 1-0 abajo. Che, ¿por dónde era de Banfield? Y sí, cuando estaba en la B Banfield y en la A Boca. Y ahora se juntaron los dos y el corazón está dividido. Mi corazón es delicado, tiene que saber. Pero bueno, ya vendrán tiempo mejor. Ya vendrán tiempo mejor, sí, bueno, nosotros mirá, no tenemos cancha hasta junio, estamos jugando en Huracán. Está cerca, ¿no? De Parque Patricio, ¿no? Y Boedo. Ah, Boedo, está por ahí. Che, saludos a Marcelito que anda por ahí. Dale, no, está, no está, vamos está, a hacer está. El típico chiste de que Marcelo. No, Marcelo expulsado. Marcelito expulsado hasta ahí. Saludos a Tito también, que hace poco fue cumpleaños. Sí, señor. Tito Grillo. Cumpleaños el mismo día, Marcelo. Ah, cumpleaños, sí, mirá. Y a los dos les gusta The Who. Sí. Tal cual. Bueno, comentame, mañana vas a andar por acá por San Miguel, Seba. Mañana estamos por allá en XLR. Sí. Junto a Las Otras y a Mamushkas. Y tocan tres bandas más, que te debo los nombres porque no me acuerdo. Una creo que es Maleva. Maleva, sí, son amigos. Y todo va a empezar a eso de las 9. Ajá, las 9. 9 de la noche. Tempranito. Sí, tempranito. Porque son varias bandas, así que empieza temprano. Claro, sí, bueno, salgo de laburar y me perdí un par de bandas, pero... Bienvenido sea. Sí, allí nos estaremos viendo. Contame... Mirá, un lugar muy lindo, está bueno porque suena bien y nada, el dueño del lugar es un rockero y es un lugar como para rockeros. Claro. Así vamos a estar disfrutando ahí. Comentame un poquito, no sé si se podrá, de Retrato de un Cazador. Y Retrato de un Cazador nos juntamos hoy para definir así por dónde iba a terminarse. Sí. Y ya estamos en la etapa de mezcla, esperando que salga en junio. Disco número... 8. Mataste. 8, sí. 8, sí. Disco. Con la vuelta de Novoa. Con la vuelta de Juancito, sí. Juan, un amigo. ¿Te acordás? Año 1999, gira Malefosa. Por supuesto, me acuerdo de estar en una casa en Villa Gesell con vos. Que vos hacías filmaciones bizarras. Sí, las tenés, mi mamá. Sí. ¿Cómo? Qué bien que la pasábamos. ¿Qué épocas esas? Vamos a comentar un poco a la gente. Bueno, yo estaba tocando hace poco en una banda, muchos lo sabrán, los Vincent Price, y grabamos una canción juntos. Sí, señor, La Danza de los Vampiros. La Danza de los Vampiros, que bueno, vamos a ver si sale a la luz, si es que decido volver. Yo calculo que... Acá tenés un voto. ¿Uno solo? ¿Marcelo? Voto para la vuelta y... Qué grande, Sebas. ¿Marcelito qué dice? ¿Marcelo vuelve en los Vincent Price? Dice que sí. Dice que sí, qué grande. Bueno, ya sumamos dos votos. ¿Qué te iba a decir, Seba? No, bueno, nada. Gracias por atendernos. Nos veremos mañana. Por favor. A las 22 horas, 21 horas. 21 horas empiezan a tocar las bandas. El que pueda acercarse, vamos a estar ahí. Va a estar bueno. Va a estar bueno, sí. Bueno, adelantando Retrato de un Cazador. Vamos a hacer alguna canción del disco nuevo. Uh-huh. Y nada, un poco de pan rock. Un poco, y también de Alto Parlante 2. Sí, seguramente. También, se llama La Pantera Rosa. Por supuesto. Me encantó. Dedicada para Mario. Qué grande, Seba. Sebastián, muchas gracias. Mario. Nos estaremos viendo mañana. Gracias por comunicarse. Saludo a la gente que escucha la radio y te espero en casa cuando quieras para... Ya vamos a arreglar. Nos tomamos unas frescas. Pero cómo no. Y jugamos al póker. Cómo no. Qué grande. Un abrazo, Seba. Chao, saludo a todos por ahí. Gracias. Abrazo. Seguimos con Expulsados y esto es... Yeah, I'm a Edición R Club, Tribulato 449, San Miguel, Buenos Aires. Te presenta los mejores shows en vivo. Expulsados, viernes 22 de mayo en XLR Club. Expulsados se presenta en San Miguel junto a Altura Máxima, Maleva, Mamuscas y Los Fracasados. Expulsados, viernes 22 de mayo en XLR Club. Entradas anticipadas en XLR Club, Concejal Tribulato 449 San Miguel, La Esquina Rock en San Miguel, De Pie Santa Paula, Presagio en Pilar, Estrato, Don Torcuato, Triple Seis, Los Polvorines, La Lupita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Locura de Once y de Morón, La Cueva Rock San Martín. XLR Club, Tribulato 449 San Miguel, la mejor opción para ver a tus bandas preferidas. Más info en www.xlrvivo.com.ar. Y bueno, seguimos en Alta Tensión y pasó una nota con Sebastián de Expulsados, que no es la primera vez que nos da notas así telefónica, creo que es la tercera vez. La segunda en Alta Atención, pero la tercera vez porque una vez le hice una nota estando en la Academy Rock and Roll. En una sección que duraba 15 minutos, pero tenía las cosas más interesantes de la semana de la radio. Bueno, desde acá le mandamos un gran abrazo a Seba y a Marcelo, que están escuchando el programa en este momento. También a bandas como The Tormentos, Los Cajunas, todos. Hoy hay una gran variedad de nuevos oyentes el día de hoy. Después, ¿no? Se viene la crítica. Después se viene la crítica, ¿no? Ah, la crítica constructiva. ¿Viste? Así no sé si constructiva. Es matar, crítica. Nos van a matar. Es una crítica demoledora, capaz. Como el diario, que ahora se llama Crónica. Crítica destructiva. Crítica destructiva, sí, ya veo que... Bueno, cayó un mensaje acá. ¡Cayó! Dice, una más amarito, un grande, dice, mandale saludos, dice... Tiene un tema de McFly y dice, qué demonios, y mandale saludos a Laila y a Gaby y a todos los de McFly. ¿Pero quién manda ese mensaje? Que los extraño, no, dice, no, no. Un beso para Caro y para vos, es Maribel. Maribel. Una vieja oyente. Siempre presente, Maribel. ¿Cómo una vieja? Ah, una vieja oyente, aclaremos. No. Bueno, ¿con qué seguimos, Juancito? No sé, ahí ¿crees que te deleite con un poco de... música surf, con un poco de rockabilly, con un poco de garage punk? Por supuesto. Y dale. Para eso te invitamos. Y bueno, ahora lo que viene en el año 2002, en plena crisis, había explotado en diciembre del 2001, la crisis en Argentina, año 2002, a 8 pesos la entrada, vinieron 4 desquiciados de San Francisco, llamados The Phantom Surfers, todos ellos enmascarados, con trajes violetas, tocando música reverberante. Hicieron un cover. En realidad hicieron dos. Uno de los Shakers, que nadie se esperaba eso, que toque un tema de los Shakers, una banda uruguaya. El batero decía cada rato, I want records from los Smokers and los Shakers. I want records from Uruguay. Después hicieron un tema de los Ramones, llamado, bueno, ahora lo escucharán, China's a Punk Rocker, pero en una destructiva versión reverberante surf, que nos aniquiló a todos. Ahora la van a escuchar. Seguido de eso tenemos una banda que va a estar tocando el sábado 23 en donde era el Teatro Requines, The Broken Toys. Ellos son de Rosario, hacen rockabilly, el amigo McFly. Ah, bueno, ahí querían McFly. Bueno, el cantante de estado se llama McFly. Mirá vos. Justamente. McFly, hay alguien en casa. The Broken Toys haciendo una versión rockabilesca del tema American Nightmare de Misfits. Y para terminar con esta sección de covers, vamos a escuchar también a una banda que donde tocaba yo, llamada Los Vincent Price. ¿Cómo con esas pocas años? No, día por ahí. Claro. No, claro. Estoy presentando The Phantom Surfers, The Broken Toys y Los Vincent Price. Lo dejamos para el final. Los Vincent Price, que iban a estar en un compilado tributo a Misfits, que nunca salió a la luz. Íbamos a compartir con disco con The Broken Toys, la banda que van a escuchar después. Bueno, ahí habíamos grabado Return of Fly, pero también una versión en castellano. Así que lo que se viene, The Phantom Surfers, China Sapon Rocker, Broken Toys, American Nightmare y los Vincent Price con El Retorno de la Mosca. Bueno, lo que acaba de pasar, The Broken Toys con su versión rockabilly de American Nightmare, The Misfits. Anteriormente habíamos escuchado The Phantom Surfers con Sheena is a Punk Rocker. Lo que iban a escuchar a continuación. ¿Qué pasó? Iban a hacer los Vincent Price con El Retorno de la Mosca, pero hubo un problemilla. Y bueno, vamos a remarla. Vamos a remarla. ¿Entonces un chiste? Sí. A ver, ¿qué no, cosa? No, mejor vamos a contar una anécdota. Dale, a ver, ¿querés alguna anécdota vos, Juanjo? Me pedían anécdotas. Dale, lamentablemente, una. Yo, claro, pasa. Muchos sabrán dónde trabajaba yo. Sí, pero. Bueno, claro, pero el problema es ese, que estamos en una FM. Claro. Pero lo podemos inducir, no sé. ¿Viste cuando pasás por la estación de San Miguel? Claro. Hay un hombre que reparte papelitos. Hay un hombre que reparte papelitos y te dice: ¡estos son los Vincent Price! Claro. ¡Con El Retorno de la Mosca! Pienso y. Un cohete. I'm one of the stars of the Rocky Horror Picture Show. Los Munsters. Lo que vi fue estrellas de otras épocas vendiendo productos. Ponen al pobre de Vincent Price con un desodorante de excusado hablando de los horrores de un bacín antihigiénico. Vincent Price como el inventor. La increíble leyenda del abominable Dr. Price nació hace apenas algunos años y por desgracia es totalmente cierta. A continuación en Cine Canal, un científico queda atrapado en un experimento fatal. La Mosca, con Vincent Price. Pasar era, bueno, la banda donde tocaba yo antes, los Vincent Price, El Retorno de la Mosca, Return of Flight, The Misfits, un cover un poco más garageado, si se puede decir así. Bueno, yo me voy a ir despidiendo, ojo, me quedo acá junto a ustedes, muchachos locos, muchachitas locas, loca en el sentido de... De loca. De Carola. Claro, bueno, se puede decir así. Bueno, les voy mandando un saludo porque nos están escuchando de Chile también, Carlita. Y para Carlita también, de acá, de cuatro cuadras, y soy la Católica. Saludos para las dos Carlas, para Carla Yaya y para Carlita de Nucci. Besos para ambas. Para Mayra de Temperley, no, Temperley, ¿de dónde? Para Mayra. Mira, Mayra. Sí, de lejos, bueno, bastante. Pero está escuchando también. Bueno, les voy a dedicar esta canción para ellas. O sea. Vamos a contarles cómo me da mano. Esta banda que van a escuchar ahora se llama Los Mox de Chile, es una banda que me gusta mucho a mí. Y bueno, sacaron un disco de covers y grabaron uno de Julio Iglesias, llamado Manuela. Ojo, no, ya sé lo que están pensando. El chiste fácil, sí, pero no, es una canción de Julio Iglesias llamada Manuela, que espero que les guste. En el video, chequen después en YouTube, pongan los Mox con X. Los Mox, Manuela, aparece un personaje que le va a generar una sonrisa. Esto es Los Mox de Chile y Manuela. En alta atención, ¿Hay y bueno, no hay plus, no hay tiempo para no, no hay plus. No hay la plus. Semana pasada hice el cartel que decía tenemos un plus y era mentira. Ni, el plus era que no hay Nucarola. No, pero está claro. Primero, ya. El plus era que no fui yo. Sí, no se la pueden llevar. El plus que una porción no me echan. La estoy mirando con cariño. Un plus bastante importante, pero para nosotros, sí, sí, ¿no? Ajá, sí, yo sí. Estoy con un pipón. Ya solo para ir al sol. A luz. Acá nomás me parece, no, sí, no vamos a hacer mucho preámbulo. Bueno, como ya escucharon, tuvimos una nota con Expulsados que va a estar tocando Tomorrow, ¿qué? 3XLR junto a Mamushka. Mamushka. Saludos a las otras de Mamushka, a Charlie, digamos. Bueno, Maleva y un par de bandas más que no, sí, no tengo la más pálida idea de quiénes son. ¿Y qué más hay para este fin de semana, Carola? Bueno, la gente que vive de reviente. La agenda, saca la agenda. Es que gente que vive como nosotros, ¿no? Sí. Vamos a todos lados. Sí. Así que bueno, este fin de semana tenemos mañana, bueno, como ya reiteramos, Expulsados en XLR, con bandas conocidas y bandas que pueden conocer. El sábado tenemos Asesinos Seriales, Criminales en Cerveza Club, esto queda en Ramos, donde venden los panchos con salsa de queso, sí, que los recomendamos. Y de pepino. Exactamente. Tengo que probar. Exacto. Exacto, estoy hablando con el trabajo. Por favor. Bueno, el sábado también tenemos Acero, en Versus, un poquito lejos, en Lomas de Zamora. Para la gente que escucha por internet, ¿no? También un poco. Claro, gente para la gente del sur, de todos lados. Allá, sí. El lunes, aunque parezca raro, va a tocar Shaila en CIP Rock. Esto queda en Moreno, Marcos Paz al 49. El jueves 28. ¿Por qué un jueves 28? Quisiera saberlo. Quisiera ser un pez. ¿Por qué lo dije? Quisiera saberlo, dije. No, no dije nada de peces. Bueno, bueno, el jueves tenemos Flema en Absuri Rock Capital. Absuri. Absuri. Bueno, la gente me entendió. Ajá, sí. Bueno, el viernes 29 de mayo tenemos Quebradito a Nexo X en La Leonora, San Miguel. Y el 29 es el cumpleaños de Johnny de Carrilero. Mirá vos. Tenemos fiesta en Ezeiza. Mirá vos. ¿Miremos? Volando, puede ser. Ajá. El mismo viernes, 2 minutos en Circus, San Justo. ¿Vas a ir a 2 minutos? Pero yo nunca te vi en un recital de 2 minutos. Eso te iba a decir. Yo vos tampoco, no te vi. Ah, bueno, era la que estaba desparramada de panza una vez en XLR el día que tocó Ramonos, creo. No sé. Era vos. No sé. ¿Te acordás de ese día? Sí. Qué palo que me di. Lo más cómico es que yo, vine... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, yo me estaba cayendo y nadie hizo como para agarrarme. No, todos abrieron y me caí de rodillas. Menos que le hiciste moche, entonces. Y lo peor de todo es que yo le estaba contando la anécdota a Andrés. Sí. Andrés, ¿se acuerdan de Andy? Sí. Famoso. Ahora famoso, no se acuerda más de él. Bueno, le estaba contando la historia a él y dice, sí, yo te vi. Y me empecé a reír. Nunca van a ayudarme. Yo te vi. Pero bueno, dejé las rodillas ahí clavadas y que se le erre. Bueno, seguimos el viernes 29. También tenemos a Normandía en Asbury. Bueno, en Capital. Asbury. Y el mismo viernes cirugiarán Fuera de Punto, Pit y Vomitar, Hospital Mental en la Fuente de Burlingame. Esto va a ser muy perjudicial para Tari. Sí. Va a terminar con mal de Parkinson. ¿Por qué? Va a tocar en cirugiarán, en Pit y Vomitar y en Hospital Mental. Así que imagínate. Y bueno, para culminar el mes de mayo tenemos a Paella Virgen en el Marqués. El Marquí. Marqués, yo leo lo que dice. ¿Dónde queda eso? Lejos. Eso creo que por Flores debe quedar, ¿no? Sí, por esa zona, el Marquí. Bueno, después ampliaremos, viste la típica, ampliaremos. Bueno, el 30 también creo que es que toca un Monkey en Castelar. En Castelar, vamos a ir. Ahí en me el club argentino, ahí donde fue el Resistance Tour, volumen 1. Gustavo todavía no salió con el staff. No, ¿viste? Todavía no me embriagué con ustedes. No, ¿viste? Es que hay que tener aguante para salir con él. Bueno, tenemos una serie de temas pedidos que vamos a pasarla porque el operador me empezó a ver mal. Vamos a empezar primero por la chica de los ojos bonitos, que ¿quién? Pidió Finlay. ¿Yo? Pidió una vez. Ah, ¿viste? ¿Vos? Me quedan bien los lentes de contacto que me puse. Finlay, una vez más para Laila. Y así vamos presentando y pasando, presentando y pasando. Todo lo que nos pasó. Y así pasaba Sin Ley para Laila, que mandó un mensaje agradeciendo que qué tipa copada, además de lindos ojos, es una tipa copada. Y puede ser más copada todavía, ¿sabes cómo? Trayendo algo. Trayendo comida. Qué raro. Bueno, tenemos un tema dedicado para Dani Toraza, que nos agregó a mondoramone.blogspot.com. Pueden escuchar Alta Atención los jueves de 21 a 23 por este sitio. ¿Por dónde? mondoramone.blogspot.com. Y bueno, vamos a pasarle un tema de Jamones que se llama Quiero Estar en Tu Hogar. ¿Qué tal? Y así pasaba Jamones para Dani Torace. Bueno, tenemos otro pedido de McFly. Piden el tema ¿Qué demonios? Un pedido de mi amiga Maribel. Y vamos mis amigos de McFly. Hacerla. Dale, vamos con todo. Vamos, carajo. Yeah. Y seguimos en Alta Tensión. Y bueno, se vienen próximas visitas. La semana que viene va a estar la gente de Fuera de Punto en Alta Tensión. Que también va a comida. Tío, mi íntimo enemigo de MSN, ¿sí? Damián. Ajá. Bueno, también van a ir Leo de Quebraditos a hablar de sexo, dijo. Bueno. Dijo, ¿y qué hacemos? Dice, ¿puedo ir a agarrar? Sí, ¿qué hacemos? Hablemos de sexo. Bueno, el 4 de 6 va a venir 24 horas. Va a venir. El 24. No, el 4 de 6. Vamos de vuelta. El 4 de 6 viene 24 horas. Que Marky siempre nos pide temas y jamás le pasé ninguno de los temas que pidió. Bueno, que escuche el 4 porque va a tener un programa dedicado para él. Me pide temas que no tengo. Es un tipo complicado. Histérico, bueno, diría yo. El 11 del 6 tenemos a la gente de las máscaras de mono. ¿Vendrán con máscaras? Ramón nos va a venir. Los Ramonos, yo quiero que vengan con máscaras. Sí, si no, no, yo le dije, vienen manejando. La máscara, ¿cómo sabes quiénes son? Yo dije, en el auto vienen con la máscara, digo, no quiero saber sus verdaderas identidades. No, obvio que no. Así que Ramón nos va a pegarse una vuelta. Y luego el 18 del 6 de Maxis, la banda de Maxi de Tuquera. Me cayó re bien, la verdad. Yo decía un chiste y él se reía. Ajá, así que me cayó bien. Y bueno, ahí tenemos a de Maxis, que también va a estar dando una vuelta por Alta Tensión. Vamos a seguir con el siguiente tema de los pedidos. Pon un punto. Ahora, vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a seguir con el siguiente tema. Se trata de Shaila. Suena parecido a Laila, Shaila. Shaila, Laila. Sí, rima. Esta canción la puse yo arbitrariamente, no, dedicada a mi novia que cumple años el martes. Esta es su voz de enamorado. A ver. Sí, a ver la cara. No, es una voz que trata de ser fingida porque tengo una voz muy fea. Bueno, ¿para quién es el tema? Para Alejandra. Ah. Ah. Pará. Tengo que decir, para Alejandra que la amo. Ya viene. Ah. Pero te pone el tema, claro. Pon el tema. No puedo hacer todo el mismo tiempo. Sí, no, es hombre. Que va para usar la llamada a la hora de ver. Fuera todo. la atención y pusimos el fotolog de Shaila para hablar un poco, ¿no? Tenemos acá una sorpresa. Bueno, ahora, digamos, ¿no? El lunes tenemos fecha en CIP, va a estar tocando MC4, ex Malas Costumbres, creo que era, Animales Sueltos, que hacían un tema de Pink Floyd, ¿recuerdo? ¿Y? Dime el nombre. Roque. ¿Papá se llama Roque? Roque, si no, no dice Roque. Ahí bueno. ¿Por qué le pusieron Roque? ¿Por qué? ¿Cuándo nació? 16 de agosto. Yo qué sé. ¿De San Roque, Juanjo? No sé, no me jodan. ¿Quién habla acá? Gracias. Gracias a la gente que habla y me tapa en los cartelitos. Bueno, el viernes 19 de junio. En San Miguel. Después de recorrer toda la provincia de Buenos Aires, al fin van a venir a San Miguel. Bueno, va a estar tocando Shaila, digamos, cabeza de cartel. Shaila, sí. Junto a WDK y Jordan. Mirá vos, qué tool. Ahí queda perfecto. Bueno, sí, hay que cantar. Para mí combina ahí. Yo no sé. Bueno, así que el viernes 19 de junio hay una fechaza en XLR y no se la pueden perder. Estaría bueno saber si pueden entrar menores de 6 años, ¿no? Sí. Pues yo tengo a mi hermanita que le re gusta WDK y siempre estoy esperando una fecha más o menos cerca y... ¿La tiene? Sí. Está bien. Cállate. Tenemos otro tema de los pedidos. Lucas ex McFly. Me están pegando acá. No, te di una palmadita en la cabeza. Sí, una palmadita. Pidió en la mal cabeza. Momento, la mataré. Mirá que tema romántico. no sé, se me cayó algo en la cocina, espero que no haya sido ácido, porque... Ah, llegó un huesito. Oh. Bueno, gracias a Lucas que dice gracias por el tema y bueno, aguante el punk. Gracias a todos los que escucharon el programa del día de hoy, gracias a la gente de Rosario que nos está escuchando, la gente de Santa Fe, gente de Uruguay, gente de la zona sur, a nuestra amiga Dayanita, Dayanita que tiene... ¿cómo no se sacó el loto, no? ¿Con qué nos estamos...? Con semejante, viste, lo que es... Yo la vez pasada pensé que estaba agarrando un chico de atrás, sacó el cocho. No, que estaba parado solo, sin las manos. Sí, viste. Lleva gente. Bueno, ¿con qué nos estamos despidiendo, Juanjo? Nos vamos a despedir con una canción de un grupo mexicano, año 1988. En el 88... había punk en México, había punk rock. Estos muchachos llamados Conejo Loco, Max y El Muerto, se llamaban Los Chaps y hacían un tema de Los Ramones llamado El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan se llevó a mi nena. Ahí va. De Alta Tensión, Pau Rock Radial, tu programa favorito, muchachos locos. ¿98 o 99? 98. Faltan dos. Para el número 100. Y bueno, así hemos dedicado esta bonita apertura. Esta bonita finalización. Nos estamos despidiendo. Gracias, Juanjo. Muchas gracias para vos. Espero volver. Por supuesto. Obviamente, la gente va a votar y va a decir ¡que vuelva Marita Vincent! O ¡que vuelva los Vincent Price! O ¡que vuelva Mónica Farro! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que bueno, muchas gracias amigos teleoyentes de Alta Tensión. Nos estamos viendo, será hasta la próxima. Y punk rock non-stop. ¡Chau!